Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. A esta hora comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el jocoso Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Plan Patria Segura se desplegó en Vargas y Monagas con más de 8.500 funcionarios. Gobierno presentará esta semana propuesta salarial al sector universitario. Gobierno y poder popular son clave en la construcción de modelo cultural basado en la paz. Festival Mundial de Poesía arrancará con Hip Hop y los versos de Florentino y el Diablo. Sistema de Orquesta Simón Bolívar y Noel Márquez llegarán al Teresa Carreño. Abrirán Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en Madrid. Tamunangue en Caracas o de Caracas se presenta en el Museo de Barquisimeto. Sala Regional de la Cinemateca presente en San Felipe, Yaracuy. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con el maestro artesano José Morales. Cultura al Día. En el marco del Plan de la Patria Segura, este lunes en los estados Vargas y Monagas se dio inicio el despliegue de 8.610 funcionarios policiales y militares, operativo iniciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la parroquia Catia, donde supervisó el avance de las obras del Plan de la Patria. El Plan Patria Segura en la entidad contará con la participación de 5.910 funcionarios y funcionarias, de los cuales 1.500 pertenecen al Ejército, 470 a la Guardia Nacional Bolivariana, 2.694 a la Policía Estatal y 794 a la Policía Municipal. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la inspección de los avances del Plan de la Patria, invitó al pueblo venezolano a asistir a la Plaza Diego Ibarra en el centro de la capital para recordar la fecha histórica y en homenaje al líder eterno de la Revolución. Se cumple un año que nuestro comandante inscribió su candidatura presidencial y presentó por primera vez al pueblo venezolano el Plan de la Patria. 11 de junio, nosotros los invitamos a las 4 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra a un gran acto en homenaje y apoyo a la memoria eterna del comandante Hugo Chávez. 4 de la tarde, Plaza Diego Ibarra, para conmemorar el primer año del Plan de la Patria. Cada vez más el poder popular, los consejos comunales, los movimientos sociales, las fuerzas revolucionarias, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, el PPT, Podemos, todos los grupos, Tupamaro, etcétera, MEP, Redes. Nosotros tenemos que buscar la conjunción de las fuerzas populares allí en lo concreto, en lo real, en el barrio, en la comunidad, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo, todos los espacios que se puedan compartir para solidificar la fuerza social, la fuerza espiritual de esta revolución que está, ustedes saben, siempre asediada. Esta jornada de gobierno de calle, llegó la hora de desplegar el Plan Patria Segura. Por último, el presidente Maduro dijo que en los años por venir todo el gobierno bolivariano está comprometido hasta lo más profundo del quehacer diario con el Plan de la Patria. En su programa radial Pueblo Universitario, transmitido por esta señal, el ministro Pedro Calzadilla anunció varios puntos dirigidos a la comunidad universitaria, entre los cuales figura, en el punto 12, que esta semana se presentará la propuesta salarial. Afirma que están analizando un proyecto de convención colectiva única de trabajadores universitarios, donde han logrado avanzar en significantes acuerdos relacionados con la remuneración y temas de viviendas, salud, turismo y recreación para los hijos de los trabajadores. Reiterar nuestro rechazo, nuestro repudio a estas acciones y nuevamente a llamar la atención a nuestro pueblo universitario con mucha fuerza para que no perdamos de vista el momento donde estamos y las acciones que están desplegando desde la derecha, que están actualmente desarrollando los planes desestabilizadores. Nosotros llamamos a la movilización, a la unidad, a mucha unidad del movimiento universitario, de los profesores, los estudiantes, los trabajadores, los obreros, y no dejarnos confundir en estos momentos decisivos con planteamientos, ¿verdad?, que están absolutamente fuera de los principios de esta revolución democrática, humanista, justa. De ayer hicimos público un comunicado a la opinión pública nacional donde fijamos posición en relación a la situación, ¿verdad?, que actualmente no nos dejemos que se nos borre o se nos nuble la visión de nuestra dirección estratégica. Hacia allá vamos, avanzando. Y esta semana haremos un conjunto de actividades que van a ir poniendo cada día más en evidencia toda esta inmensidad de logros que hemos conquistado en estos años. Según el texto emitido por la cartera de Educación Superior, algunas organizaciones universitarias se han negado a discutir las condiciones de trabajo en el marco legal vigente, pese a reiteradas invitaciones del ministro. Asegura que la mayor parte de las instituciones están en actividades normales. Critica la paralización total o parcial en algunas casas de estudio y lo definen como agotamiento de las vías de diálogo. Son las 12:08 minutos. El gobierno y el poder popular deben unificarse para crear un modelo cultural basado en la paz, expresó este lunes el viceministro del Poder Popular para la Cultura, Xavier Sarabia. Además, planteó la necesidad de impulsar y crear proyectos y espacios socioculturales donde artesanos, ceramistas y demás artistas del hecho cultural tradicional puedan encontrarse y compartir así con otros su labor. Nosotros debemos entonces hacer una visibilización de lo que significa la artesanía en un país en revolución, de lo que significa el estudio de esos proyectos, el estudio de las cadenas de producción y de distribución de los bienes que ustedes hacen con sus manos, de manera que puedan llevar una vida digna a través de esa distribución de esas obras que ustedes realizan. Agregó que la última visita realizada por el gobierno de eficiencia en la calle al Estado Mérida se realizaron mesas de trabajo con diversos exponentes de la cultura venezolana. Allí se recogieron un total de 70 proyectos, algunos de ellos de carácter socioproductivo. Las próximas visitas a realizarse serán en los estados Lara, Yaracuy y Falcón. El Seminario de Artesanía Venezolana del Siglo XXI se realizará desde el 10 hasta el 14 de junio en las sedes de la UBB en Caracas, Barinas, Bolívar y Zulia, para incorporar a los artesanos y artesanas en la investigación y comercialización de piezas tradicionales, así como lograr la creación de espacios de debate que permitan dignificar su trabajo y proteger sus creaciones. Cultura al día. El hip hop y los versos de Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo Torrealba arrancarán el 10º Festival Mundial de Poesía, que se realizará del 17 al 22 de junio de este año y que homenajeará al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La antesala de esta fiesta de la poesía se realizará el domingo 16 en la Galería de Arte Nacional en Caracas, lugar donde estarán los poetas nacionales e internacionales que participarán en este encuentro. Allí se presentará un espectáculo musical protagonizado por los jóvenes cantautores Amaranta Pérez, el colectivo La Cantera y José Alejandro Delgado. En el festival estarán presentes 27 poetas del mundo y cerca de 30 criollos, entre ellos 4 del Distrito Capital. La gala inaugural se realizará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde y el festival se desplegará por todo el país. Así adelantó el presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, William Osuna, quien lleva las riendas de la organización del evento. El Festival de Poesía tiene 10 versiones, de la décima versión. Bueno, y tenemos grandes sorpresas en esa semana. Por primera vez vamos a reunir al grupo de poetas homenajeados que se comenzó a homenajear precisamente después del tercer festival. Este décimo festival tiene una característica que son 3 homenajeados. Se llama Canto Común porque hay un decimista, un juglar, Chelías Villarroel, y le da una visión, verdaderamente una visión, una lectura de este país hermosísima. Y está homenajeado Carlos César Rodríguez, está homenajeado el profesor José Antonio Escalón Escalona. Carlos César Rodríguez es un docente estudioso de la lengua, tiene libros de estudios sobre el maestro Andrés Bello y sobre Antonio Machado, y el profesor Escalón Escalona con un buen catálogo de libros. Como sorpresa tenemos un recital en el cuartel de la montaña donde van a leer todos estos homenajeados. Y también homenajear al poeta Luis Alberto Crespo, que ha sido el autor de 8 de los 10 festivales. En esta edición el festival tiene como lema Canto Común y tendrá a varios homenajeados. Uno de ellos es el decimista y junglar margariteño Chelías Villarroel. 12 minutos. Este martes, desde las 11 de la mañana, los espacios abiertos de la Fundación Teatro Teresa Carreño presenta el sistema de orquesta Simón Bolívar y Noel Márquez. Esto como parte de la programación de Un Cumbe por la Paz y la Libertad, herencia africana en tiempos de revolución. Alberta López, coordinadora del Eje Comunal del Teatro Teresa Carreño, indicó que estas actividades se llevan a cabo desde el pasado lunes 20 de mayo y se estarán presentando hasta el 24 de junio. El ensamble Multiculturalidad y el sistema de orquesta Simón Bolívar viene siendo también un convenio con la Fundación Madera, y desde hoy hasta el miércoles vamos a disfrutar un poco de los ensambles de multiculturalidad en horas de la mañana, pero también vamos a tener la grata visita de una delegación de 40 japoneses que vienen en el barco de la paz a visitar el Cumbe de Paz y Libertad, que también van a participar en el intercambio de saberes mañana, para lo cual invitamos a toda la colectividad. Cabe destacar que habíamos programado el Cumbe para el día 28, pero las actividades que se programaron de la semana del 24 al 28 fueron corridas o adelantada para poder culminar el día 23 con San Agustín Canta y Baila en la Sala Río Reina a las 6 de la tarde. Alberta López, la coordinadora del Eje Comunal del Teatro Teresa Carreño, también señaló que los espacios de este complejo cultural estarán llenos de cantos y bailes tradicionales, artistas y artes plásticas, teatro y artesanía. Cultura al día. Este viernes 14 de junio será inaugurado el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en Madrid, España, con la intención de promover la integración cultural de los pueblos de América Latina y el mundo. El acto contará con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua, así como de los embajadores y agregados culturales de las distintas embajadas activas en Europa. Este centro abrirá sus puertas con la exposición Nosotros, Orgullo de ser Venezolanos, una muestra que recoge a través de fotografías, videos, objetos étnicos y documentos las diferentes formas de expresión del patrimonio cultural inmaterial en las distintas regiones de Venezuela, que son Oriente, Guayana, los Andes, los Llanos, el Centro y el Occidente. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, apuntó que en estas 6 grandes regiones hay un mosaico importantísimo de expresiones, donde la diversidad cultural envuelve el patrimonio inmaterial venezolano. Ese mismo día se realizará un encuentro con los movimientos sociales de España, mientras que el sábado 15 habrá un concierto de 4 y bandola, a cargo de Luis Pino e Ismael Querales. También Elena Gil ofrecerá cantos indígenas de diversos pueblos originarios venezolanos. El proyecto incluye un programa denominado Vínculos, que mostrará un diálogo entre las manifestaciones culturales venezolanas y las españolas. 12:15 minutos. El Museo de Barquisimeto presentará el 11 de junio a las 5 de la tarde un video conversatorio Tamunangue en Caracas o de Caracas sobre el documental realizado por el investigador Omar Orozco, venezolano nacido en el estado Vargas. Asimismo, Harold Palacios, coordinador del evento, señaló que esta presentación es realizada para dar a conocer a Venezuela a través del video cultural e historial. Un video que realizó el señor Omar Orozco. Él es investigador y coreógrafo. Es sobre el tamunangue. Él hizo un recorrido por 13 tamunangues. Hicieron en el año pasado en la ciudad de Caracas. Él tuvo la oportunidad de recorrer 9 de esos 13 tamunangues y realizar un video en relación al tamunangue caraqueño. Entonces, un poco la interrogante si existirá un tamunangue en Caracas o de Caracas. Entonces parte de esa dinámica. Actividades por el día de hoy a las 5, esto es completamente gratuito, acá en el Museo de Barquisimeto, para hablar y reflexionar sobre si existe la presencia de un tamunangue en Caracas, ¿no? Y hablarlo acá en el Estado Lara con los distintos maestros de tradición de la manifestación. Palacios agregó que Omar Orozco trabaja desde hace 30 años en la proyección, difusión y enseñanza de la danza popular tradicional venezolana dentro y fuera del país, y que también cuenta con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Cultura y la Escuela Nacional de Culturas Populares. Cultura. Durante todo el mes de junio serán presentadas diversas proyecciones de películas en la Sala Regional de las Cinematecas de San Felipe en el estado Yaracuy. En la misma comenzarán los estrenos de Amazonia Films con las exhibiciones de coproducción argentinas, cubanas y españolas. Che, un hombre nuevo del director Tristan Bauer es una de estas. Esto es parte del 7º Festival Mundial de Poesía en Venezuela, que ha organizado una pequeña muestra audiovisual titulada La Poesía en Imágenes Cinematográficas, muestra que fue resaltada en la portada de la revista de programación del mes de junio con una foto de la película Poesía de Lee Chang-dong del 2010. Este mes están programados 6 muestras de cine en la Sala Cinemateca San Felipe. Hoy 11 vamos a estar proyectando en la Sala Cinemateca San Felipe la muestra Cuarto Poder, en la cual habla de los medios de comunicación y su influencia. Allí tenemos la película No, también la película Mentiras que Matan, Kiss Show del Dilema. Son 3 películas que están insertas en el área de los medios de comunicación. Esta muestra se llama Cuarto Poder, los medios de comunicación y su influencia, que se va a estar proyectando en el transcurso de la semana. Otra de las muestras que tenemos es con respecto, tenemos el Festival de Poesía, entonces tenemos películas que están relacionadas con el área de la poesía. El cine y audiovisuales del Gabinete Estatal de Cultura en el estado de Yaracuy durante todo el mes de junio serán presentadas diversas proyecciones de películas en la Sala Regional de la Cinemateca de San Felipe. Son las 12:18 minutos. Entrevista. Bien, usuarios, en este preciso momento tenemos en línea telefónica, por supuesto, a nuestro entrevistado de hoy. Él es José Morales, maestro artesano. Bienvenido, José. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos a hablar con usted acerca del Seminario Nacional de Artesanía Venezolana para el siglo XXI. Cuéntenos, ¿dónde se está dando esto y desde cuándo? Mira, comenzó el día de ayer acá en la Universidad Bolivariana que está en Los Chaguaramos. Empezó ayer con las ponencias de algunas personas, hablaron algunos personajes como el profesor Vigo, el viceministro de cultura y algunas otras personas que viven en el mundo de la artesanía como Araceli García, que es la coordinadora directora del proceso de creación de la nueva dirección de artesanía. Creo que estamos escuchando al fondo una de las ponencias, o estás en un foro. Sí, estamos en el foro y en este momento hay una ponencia de una compañera. ¿Cómo se llama el foro? El foro se llama Foro de Artesanía Nacional de Venezuela. Qué bueno. Entonces está en este preciso instante está sirviendo casi de reportero nuestro porque nos estás enviando información de lo que está ocurriendo precisamente en el lugar de los hechos. Correcto, y vamos a estar acá, o sea, empezó ayer, vamos a estar hoy, mañana, hasta el viernes vamos a estar acá, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. Invitamos a los artesanos que no tengan todavía el conocimiento, que se acerquen por acá, porque necesitamos, porque la participación, eso que creó nuestra hermosa constitución del protagonismo, de la participación, eso es fundamental para las decisiones que habrá que tomar en estos momentos, porque tenemos un momento de oro para los artesanos estar realizando en este momento. Qué bueno. José, entendemos que usted Ha sido ganador del Premio Cultural en Tallo de Madera del año 2010. Sí, en la exposición de artesanía, bueno, de artes populares bajo la cuestión del bicentenario, bicentenario, entonces se hizo una premiación y participamos varios artesanos, varios artistas populares y yo me llevé el tercer premio de esta. Qué bueno. Fue por talla en Tallo de Madera, dice. ¿Y cómo se llama la obra con la cual ganaste? Y si nos puedes hablar de ella, qué tipo de madera fue, quizás cuánto tiempo tardó. Claro. ¿Y qué es? Esa talla en madera, yo, algunos me dicen escultor, yo me considero un tallador de madera. Yo empecé en este oficio como decorador o de muebles de estilo clásico, y entonces allí se me abrió la idea de crear el arte figurativo en la escultura, y me dediqué al oficio de la talla como escultura. Entonces participé en este concurso con una pieza llamada, el nombre que le coloqué fue El Largo Camino Hacia la Libertad. Uh-huh. Y es la representación de, si por más nos recordamos, por allí cuando hubo el golpe de Estado, el movimiento militar, cívico-militar, en el Porteñazo, en Puerto Cabello, uh-huh, hubo un acto allí donde cura levanta a un soldado que está gravemente herido, y él lo está levantando. Por cierto que uh-huh, esa fotografía ganó el premio Pulitzer de fotografía. Entonces creo que al final sale una pulpería, una bodega llamada La Alcantarilla, porque está cerca de una alcantarilla. Ajá, porque la calle esa donde lo matan, uh-huh, la llaman La Alcantarilla, y fue una refriega bastante severa porque lo cayeron en una emboscada los soldados, y entonces fueron casi masacrados todos los que iban alrededor de los tanques, ¿no? Entonces ese personaje yo lo llevé a la tridimensionalidad y hice la escultura de las dos personas en el acto ese, y la gente le gustó mucho esa obra y muchos la catalogaban de primer premio. Lo que pasa es que son las cosas de la clasificación del arte, ¿no? Sí. Entonces, cónchale, pero nos lo comentas y todos nos estamos haciendo, por lo menos acá en el estudio, nos estamos haciendo la idea de la imagen, y de verdad que llama poderosamente la atención, hasta sensibiliza, pues, que hayas hecho ese trabajo. ¿Y cuánto tiempo tardó? ¿Qué madera utilizaste? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Mira, esa es una pieza que mide unos 40 centímetros de alto, unos 40 centímetros de alto por una base de unos 35 o casi 40 centímetros también de ancho de base. Es una pieza hecha en caoba caraqueña, sacada de allí, de los caobos, de esos árboles que a veces podan allí para mantener el ramaje, para que no se desgajen con la lluvia y eso. Entonces les cortan pedazos, partes, y entonces yo utilizo ese material que ellos consideran allí de perdido. Yo lo recojo, lo transformo y allí hago una, que es considero, uh-huh, mi experiencia en el oficio me dice que la caoba, la uh-huh, madera de caoba, uh-huh, trabaja en Caracas, quizás es una de las mejores que existe, y Venezuela, o sea, la caoba venezolana está considerada como una de las mejores, de la primera calidad, y la de Caracas es de primerísima, pues. O sea, la caoba en Caracas crece muy, muy, muy compacta, es muy densa, tiene una dureza relativa, ya está considerada como una madera semidura. Sin embargo, la de Caracas es un poquito más durita que la común y corriente, ¿no? Y esa dureza pues le da una calidad al producto, al trabajo elaborado de primera. Pónchale, o sea que por ahí los árboles que tenemos en toda la ciudad tenemos unos grandes valores, ¿no? Seguro, ¿no? Que la madera. Nos estamos enterando, gracias a lo que nos estás diciendo, que es una de las mejores caobas del mundo, la venezolana, y la caraqueña en particular, entonces aún más. Claro, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista económico, que ya es bastante, porque un metro cúbico al cabo hoy está costando pues sobre los 12 millones de bolívares, 12 mil bolívares. Claro. Entonces, no solamente eso, sino la calidad con que se puede trabajar, no es una madera que se fisura con facilidad y no sé si lo hacen bien pensado, bien medido, pero yo entiendo que sí, debe de haber unos técnicos allí que saben cuándo deben de cortar los árboles, cuándo deben de podarlo, en qué tiempo, en qué horario. No, bueno, yo estoy haciendo la acotación, puesto que es como para que sintamos el valor que de lo que tenemos, no la parte mercantil, porque si nos ponemos a vernos por ese lado, pues entonces empezarían quizás a cortarlas. Aunque eso creo que está penado, ¿no? Si las maderas no son... No. No tienen una permisología, es como contrabando, creo yo. Sí, no, es que los árboles, incluso hay sitios donde han estado llevando personas a prisión e incluso le ponen una penitencia increíble, por lo menos sembrar 300, 450 árboles en el Cerro del Ávila de tales o cuales. Bueno, pues eso está muy bien, me parece a mí. José, nos hemos desviado un poquito del tema, pero no ha sido bastante rico las otras aristas que hemos tocado de lo que estábamos hablando. Agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos. Muchísimas gracias por darnos toda esta información. Además que ha sido súper nutritiva e enriquecedora. José, ¿cuánto tiempo más va a estar el seminario? Y bueno, ya unas palabras de despedida. Todavía nos quedan 3 días. Mañana me toca a mí mi ponencia, ¿no? A las 9 de la mañana. Toca la ponencia mía y después nos queda el día del jueves y el día viernes, ¿no? La participación de varios compañeros artesanos que de distintas especialidades que van a hacer los planteamientos que nos de alguna manera nos une en la necesidad, porque uno de los grandes problemas es la proveeduría, la falta de las materias primas. Uh-huh. no porque no las haya, sino porque hay un control con ciertas materias que pueden dañar la naturaleza si se explotan en exceso, ¿no? Claro. Y toda esa cantidad de cosas, pues estamos haciendo todos estos planteamientos para ver si a través de la dirección de artesanía pues se maneje la posibilidad de traerla del exterior, quizás con un poquito más de costo, pero que podamos seguir haciendo el trabajo. Qué bueno. Y en lo referente a, me gustaría que esa voz llegara a muchos oídos receptivos de compañeros artesanos, porque necesitamos a los artesanos que hagan el trabajo de planteamiento de sus situaciones, de sus problemas y los que ellos consideran soluciones, para que podamos avanzar y que se convierta la artesanía en lo que es para todo el mundo, una industria cultural más en el país, para que avancemos hacia eso que llamamos la potencia Venezuela. Qué bueno. José, entonces muchísimas gracias y mucho éxito con la ponencia que viene para mañana, que tengas mucho aforo y que, bueno, que salga lo mejor posible. Mucho éxito. Gracias. Bien, gracias. Usuarios y usuarias, hablábamos con José Morales, maestro artesano, ganador del Premio Cultural en Tallo de Madera en el año 2010 y vocero de la Asamblea de Cultores en Caracas. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de nuestro noticiero Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Cultura. En la redacción y producción está Justin Fleiris y Namay González. En el control técnico, el jocoso Luis Yerloyo, y les narra Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Síguenos y